Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. La falsa urgencia de educar a los niños y niñas vulnerables en Chile. Al 24 de abril ya han transcurrido 40 días de la suspensión de clases y 36 de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe nacional, que ha significado, dentro de otras medidas, que en todo el territorio chileno exista toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Un estado de catástrofe que inicialmente durará 90 días, pero que con autorización del Congreso podría extenderse hasta por más de un año. Pero, ¿sabemos cuándo se anuncia un estado de catástrofe? Un estado de catástrofe se anuncia por calamidad pública de causas humanas o naturales, de una magnitud tal que generen un grave daño al normal desarrollo de la vida social y la economía, afectando significativamente a personas o bienes dentro del territorio de la República. Esto está indicado en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, si estamos en condiciones de alta calamidad por el riesgo vital que significa el contagio de COVID-19, ¿por qué a diario escuchamos que la mayor preocupación del gobierno es la reactivación de la economía y no nuestra salud? ¿Por qué hay un empecinamiento por instaurar la llamada nueva normalidad? No olvidemos que la normalidad pasada implicaba tan malas condiciones de vida que el 18 de octubre de 2019 en Chile se produjo un gran estallido de indignación social. Hoy nos hablan de una nueva normalidad que al parecer es más nefasta que la anterior, porque incluye la consolidación de la militarización como principal aliada de este capitalismo que se cae a pedazos. Hoy, en este contexto, se insiste en que las condiciones de nueva normalidad permitirían abrir los grandes centros comerciales y el pronto retorno de las niñas y niños a clases. Pero al parecer no hay intención alguna de terminar con el estado de excepción y el toque de queda. Las mujeres tenemos memoria y sabemos que los militares no salen a las calles para cuidarnos. Recordamos que fueron ellos los ejecutores de la dictadura de Pinochet y que son los mismos que hace 6 meses mataban sin piedad en las calles de Chile. Por eso nunca les confiaremos nuestras vidas. El 23 de abril, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, declaró: «Los niños no corren mayor riesgo en términos vitales». Esto dentro de la constante amenaza de la posibilidad del regreso a clases. Y lo nombro como amenaza porque en las condiciones actuales volver a clases es un peligro para la vida y salud de las personas. En Chile ya hay 619 menores de 17 años contagiados. 241 de ellos son menores de 9 años. Señor ministro, hoy sin clases hay 48 menores hospitalizados, 5 de ellos en la UTI. No estamos en condiciones de experimentar con las niñas y niños con lo que pueda ocurrir al abrir las escuelas. Día a día vemos cómo los medios hegemónicos cubren noticias que hablan enfáticamente de la urgencia de retomar las clases presenciales. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que esto debe ocurrir lo antes posible, que mantener a los niños y niñas vulnerables en sus casas trae muchos efectos adversos. Ministro, ¿a qué efectos adversos se refiere? ¿Habla acaso del aumento de la violencia intrafamiliar de las niñas y niños que están obligados a convivir con sus abusadores porque las políticas de su gobierno no han sido efectivas y no permiten encarcelarlos? ¿Ignorando las denuncias de las mujeres? ¿Esos mismos abusadores que este gobierno ha nombrado como reos de baja peligrosidad y que para enfrentar la pandemia se les ha otorgado el beneficio de la libertad para que vuelvan a sus casas? ¿O quizás habla del peligro de la falta de alimentación que corren los niños y niñas vulnerables en sus hogares porque debido a las cuarentenas y al riesgo de contagios, sus familias ya no pueden salir a trabajar y el Estado no les garantiza un ingreso mínimo para subsistir? porque el bono COVID-19 de 50 mil pesos que se está entregando no alcanza para mantener a una familia, ni siquiera para cubrir los gastos mínimos de una semana. Y porque aquellas familias que tenían al menos un integrante con trabajo relativamente seguro, es muy probable que hoy ya lo haya perdido por las facilidades que el actual gobierno le ha dado a los empresarios con la Ley de Protección al Empleo, que lo único que hace es precarizar aún más la vida. Señor ministro, si los niños y niñas más vulnerables tienen efectos adversos en sus casas, es porque el Estado de Chile no les ha garantizado condiciones para una vida digna. La escuela no puede ser vista como una vía de escape a la violencia doméstica y estructural de las familias pobres. Las niñas y niños tienen derecho a estar libres de violencia en todos los espacios que habitan y a ser educados en condiciones seguras para su salud. Abrir las escuelas en este momento puede significar impulsar un gran vector de contagio para la población de mayor riesgo, ya que en el campo y en los sectores vulnerables hay un alto porcentaje de niñas y niños que está recibiendo los cuidados de sus abuelas o de familiares que sufren enfermedades crónicas, quienes sí pertenecen al grupo de mayor riesgo. Los estudios de salud en Chile muestran que las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades respiratorias y la hipertensión, presentan una prevalencia marcada principalmente por la edad y por el nivel socioeconómico. Esto quiere decir que quienes la padecen son personas principalmente pobres y mayores. Por lo tanto, hacer que las niñas y niños vuelvan al colegio es arriesgar a que exista un brote descontrolado de contagios en los sectores más desprotegidos. Las feministas no creemos en los falsos discursos de protección de los niños y las niñas, menos cuando hace un par de días se develó, gracias al Sindicato de Trabajadores del SENAME, el convenio de colaboración y coordinación suscrito entre el Servicio Nacional de Menores, SENAME, y la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Los mismos que hace unos meses espiaban y perseguían a estudiantes secundarias, docentes y ambientalistas, haciendo caso omiso de las redes de pornografía infantil. La misma ANI, que hace algunos años se llamó CNI y que antes se llamó DINA y asesinó a miles de personas en dictadura. No creemos que este convenio sea solo una inocente red de cooperación. Sabemos que lo único que busca la Agencia Nacional de Inteligencia, con el respaldo del gobierno, es criminalizar a los y las jóvenes más vulnerables. Las profesoras que luchamos por un buen vivir tenemos la certeza de que garantizar el derecho a la educación no es la prioridad para este gobierno. Sabemos que lo que necesitan son guarderías para obligar a las familias a salir a trabajar. Hoy, las lesbianas y feministas luchamos por el derecho a una vida digna. No queremos ni la antigua ni la nueva normalidad, porque ambas están cargadas de explotación. No somos cómplices de su sistema. Nosotras queremos construir un mundo justo, lejos de las lógicas del capitalismo y del patriarcado. Encontrando la olla con los cucharrones, marcando el ritmo de los soñadores, creando el camino de los vencedores, marchando iremos, encendiendo los motores. Hoy despertamos de años de silencio, pensando que todo sería un sueño. Que nos pongan de frente a los milicos, le daremos cara, aguanto, te explico. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te baila este dembow? ¿De qué más organiza y te baila este dembow? Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te baila este dembow? ¿De qué más organiza y te baila este dembow? La calle está hablando, nosotros no callamos, el miedo está, pero no nos vencerá. Paco jalao, modo infiltrado, milico inyectado, armando este caos. Milico violadores abusando del poder, sin tener ley, sin dejarse ver. Hey, joven estudiante y adulte mayor, mujeres, niñez, pueblo en rebelión. Mapuche, capuche, todos los que luchen, de día, de noche, vacilan del boche. Experiencia grabada en el Cora. Nada nos derriba ahora. Esta es nuestra lucha, que nadie nos detenga. La demanda es justa. hasta la calle está alerta. En la pobla, en el barrio, en la pega, en la yeca, en la casa y en todas las trincheras. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. Váyase a la mierda, Sebastián Piñera. En todo Chile y en todos los rincones, no somos sirvientes de los ricachones, somos constructores de nuevos valores, creando el camino de los vencedores. Ya no dudamos, ya no queremos más, ya no. Sucio modelo neoliberal, educación, trabajo, salud, universal, pensión, transporte, nuestra dignidad. Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te vale este dembow? ¿De qué más organiza y te vale este dembow? Somos la generación que prendió la rebelión, que enfrentó la represión, que construye con amor. ¿De qué más organiza y te vale este dembow? ¿De qué más organiza y te vale este dembow? Mapuche, capuche, todos los que luchen, de día, de noche, vacilando el boche. Ya nos cansamos, boche, que no estén mintiendo frente a nuestros ojos. Boche, de que no estén cagando día a día, de que jueguen con nuestros sueños. Boche, ahora es cuando cabres, ahora es cuando tenemos boche, que dar la batalla y estar ahí más unidos que nunca. En la calle, en las pistas, sacando la voz por todos. Boche, Aileen Sobrino, Natalie Zamorano. Boche, la peluquera en las tijeras, la peluquería Records. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de RAL de Radio Humedales. Muy buenas tardes, querida audiencia, queridas radioescuchas. Estamos en una nueva edición de La Boletina Informativa, hoy día 24 de abril del año 2020. Agradecemos a la editorial con la que iniciamos esta nueva boletina. Saludamos a nuestra compañera Paula, profesora de educación básica y radialista, quien estuvo a cargo de abrir la boletina del día de hoy. Y luego escuchamos Boche en la voz de Aileen Sobrino y Natalie Zamorano en esta canción que se lanzó desde la página web lapeluqueriarecords.org. Esta web se lanzó ayer, para que le echen una miradita, les volvemos a contar, lapeluqueriarecords.org. Y saludamos a quienes nos escuchan, agradecemos también a quienes, a DJ Otra Planetaria, quien está en los radiocontroles, como siempre. Y saludamos a las radios que nos retransmiten cada boletina. Saludamos a las compañeras y compañeros de Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Ya con estos saludos iniciamos esta boletina, vamos al bloque internacional y nos vamos a escuchar los reportes desde de la compañera y retortera Miri. Un primer reporte a propósito del 22 de abril, un planeta, una salud, haciendo la paz con la Tierra. Vamos a escuchar. 22 de abril, un planeta, una salud, haciendo la paz con la Tierra. Cerca de 500 organizaciones de 50 países emitieron una proclama internacional en el Día de la Tierra. Hoy, en medio de la pandemia, esta proclama cuestiona el mito del crecimiento que sostienen los economistas y llaman a procurar una economía que cuide la vida y la ponga en el centro. Con este espíritu, la proclama internacional de este 2020, menos institucional y más radical que la que en 1970 instituyó el Día de la Tierra, es una crítica sistémica que vincula las enfermedades y la destrucción del ambiente, cuestiona el extractivismo como pilar del capitalismo y convoca un cambio urgente para el modelo, apuntando al fondo del problema. Marcan, además, la gigantesca contradicción de pretender una población con buena salud al mismo tiempo que se destruyen territorios. Esta proclama dice: nuestra salud y la salud del planeta es una sola. También advierte que esta pandemia no es un desastre natural. Al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos, no son desastres naturales. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas, dice, causada por actividades humanas. La Tierra es una red de vida interconectada. Esta crisis sanitaria global está vinculada con el agronegocio y los sistemas alimentarios industriales, los monocultivos y la deforestación de los bosques. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Navdanya, de la India, conocida porque uno de sus referentes es la ecofeminista Vandana Shiva, Grupo Salud de la Madre Tierra, de Nigeria, la Campaña Permanente de Lucha contra los Agrotóxicos y por la Vida, de Brasil, Naturaleza de Derechos, de Argentina, Konamuri, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales, de Paraguay, Shumei, de Japón, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas, de México, Red Guardianes de las Semillas, de Colombia, así como comunidades mayas de México, guaraní, caiobá de Brasil y huichis y mapuches de Argentina y Chile. Solo por mencionar algunas de estas 500 organizaciones firmantes. El escrito señala también que el virus del COVID debe ser interpretado como un llamado de atención planetaria sobre lo que implica la destrucción del ambiente, y pide escuchar y revalorizar los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, definidos como guardianes de los territorios a lo largo de los tiempos, con un profundo respeto por la tierra. La Asamblea de Naciones Unidas advirtió el año pasado que 9 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire, el agua y la tierra, pero esos números no parecen dar miedo. El documento global por el Día de la Tierra es también un llamado a la acción urgente por la salud y el bienestar de todos los pueblos. Debemos pasar de la economía del crecimiento ilimitado y la codicia a una economía del cuidado de la tierra y de las personas y de todas las especies vivas. Y ahora nos vamos a un segundo reporte de la compañera Miri, porque hoy día 24 de abril la Marcha Mundial de Mujeres conmemora el Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Vamos a escuchar de qué se trata este día 24 de abril, Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. La Marcha Mundial de Mujeres conmemora hoy, 24 de abril, el Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Hace 7 años, la industria textil cobró la vida de 1.134 personas al derrumbarse el edificio Rana Plaza, un centro maquilador de costura de grandes y conocidas empresas de indumentaria, cerca de Bangkok, en Bangladesh. La mayoría de las víctimas eran mujeres. El deterioro y las grietas en las paredes de este complejo ya habían sido denunciadas por quienes allí trabajaban. Pero las denuncias no fueron atendidas y la desidia terminó en tragedia. Desde entonces, cada 24 de abril, la Marcha Mundial de las Mujeres conmemora las 24 horas de solidaridad feminista contra las empresas transnacionales, uniendo voces y exigiendo el fin de la impunidad de las empresas multinacionales y sus dinámicas de explotación dentro de la economía mundial. En esta ocasión, de manera virtual, entre las 12 y 13 horas de cada país, la marcha estará expresando de forma concreta su solidaridad alrededor del mundo, conectando actividades de educación popular y acciones de denuncia. En la proclama de este 2020 expresan: decimos no al endeudamiento, a las fronteras y muros que atacan y condenan grandes contingentes de personas, las expulsan de sus territorios y las niegan los derechos básicos de vivienda, alimentación y manifestación, mientras, por otro lado, fomenta todo tipo de guerra. Rechazamos las guerras, las sanciones y los bloqueos económicos. Rechazamos la militarización y los ejércitos transnacionales. Rechazamos las herramientas de terror, de violación y asesinatos sistemáticos de luchadoras y luchadores sociales. Así, la Marcha Mundial de Mujeres conmemora hoy el Día de Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Desde México, para Radio Humedales, un saludo de Miriam Georgian. Un saludo, compañera, gracias por los reportes para esta boletina del día de hoy. Y ahora nos vamos a los reportes de otra compañera retortera, también desde México. Vámonos con el reporte de Torrente. Muy buenas tardes. Informo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la boletina informativa. Muere enfermera por COVID-19 en Chiapas. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, informó de la muerte de una enfermera del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez a causa del COVID-19. Señaló que la paciente tuvo al menos 28 contactos en su centro de trabajo y 10 más en el ámbito familiar, por lo que se encuentran aislados y en observación. De igual manera, la Secretaría de Salud Estatal informó que en Chiapas suman 97 casos positivos a coronavirus, 6 defunciones, 27 recuperados, 387 negativos y 891 sospechosos. El secretario de Salud refirió que 4 de los nuevos casos se registraron en Tuxtla Gutiérrez, 4 más en San Cristóbal de las Casas, 2 en Palenque, 1 en Tonalá y 1 en Ocosingo. En otra información, detienen a 2 personas por agredir a una enfermera en Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 2 personas por su presunta agresión a una enfermera. En un comunicado, la institución informó que el hombre y la mujer acusados de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y discriminación. Desde el pasado 17 de abril, la institución inició una carpeta de investigación para detener a las personas responsables de esta agresión. La Fiscalía actuará de manera implacable, inmediata y con todo el rigor de la ley contra quien atente contra la integridad del personal médico, escribió en su cuenta de Twitter. La jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Cepeda, pidió en días pasados poner fin a las agresiones contra el personal de salud, pues este no es portador del coronavirus y lo único que busca es cuidar a la población. Durante la conferencia diaria sobre el avance del COVID-19, la funcionaria indicó que en otros países se homenajea a las y los médicos, enfermeras y quienes trabajan directamente con las personas infectadas, mientras que en México han recibido actos de discriminación. Indicó que debido a estas actitudes violentas, las mujeres y hombres que dedican su vida a la enfermería han decidido ya no portar el uniforme en las calles, para evitar ser objeto de alguna acción vejatoria. Y es así como llegamos al tercer día de la fase 3 del coronavirus en México, donde la cuarentena debe seguirse con mayor firmeza y las actividades no esenciales deben suspenderse para evitar la propagación del COVID-19. Como es de esperarse, la cifra de contagios y decesos en territorio mexicano ha aumentado a 11.633 casos confirmados y 1.069 muertes a lo que va de registro desde el gobierno central de México, y se espera que durante esta fase se llegue a la curva más alta. Según las autoridades sanitarias, México hoy 24 de abril del 2020. Con estas informaciones me despido. Soy Karen Torrente desde San Cristóbal de las Casas para Radio Humedales. Gracias, Torrente. Y ahora nos vamos a otro territorio, al territorio de Honduras, con un mensaje de una defensora de derechos humanos, feminista y ambientalista, Betty Vázquez Rivera, en este contexto de pandemia. Saludos, compañeras y compañeros que nos escuchan. Soy Betty Vázquez Rivera. Me reconozco como defensora de derechos humanos, pero también soy ambientalista y feminista. Eso significa que sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas se cruza un activismo permanente en el día a día, especialmente en los territorios. Hay que recuperar. Recuperación ancestral puede ayudar mucho a reducir la vulnerabilidad y también a reducir estas crisis que estamos viviendo hoy en día. el trueque, por ejemplo, intercambiemos productos, intercambiemos semillas, intercambiemos servicios. Podemos quedarnos cuidando el adulto mayor de una vecina o su niño mientras ella pueda hacer otra actividad solidaria. Podemos hacer los encargos y los mandados de manera colectiva. Podemos compartir nuestros plátanos, nuestros ayotes, nuestros frijoles, nuestras tortillas con los vecinos y las vecinas. No caigamos en esa lógica de encierro y aislamiento, porque eso no nos va a permitir curar una crisis, al contrario, la va a agudizar y nos va a permitir individualizarnos, deshumanizarnos, ir creando islas llamadas familias y que esas islas se desconectan de lo comunitario y que lo comunitario es fundamental para la demanda y la exigencia de derechos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la pandemia? Pues compartiendo limones, naranjas, mandarinas, compartiendo hojas de zacate para té, de valeriana, de eucalipto. También construyamos procesos de quedarnos en casa, no para que las mujeres estemos haciendo los quehaceres y alimentando a los hombrecitos de la casa. Por favor, compartamos las tareas y distribuyamos las tareas, pero también démonos tiempo para la lectura, para escuchar música, para arreglar nuestro jardín, para cambiar semillas con las vecinas. Hagamos ejercicios que no nos desconecten con la vida, con el sentir, con el vivir, que no nos desconecten con la necesidad y la urgencia de que lo comunitario es fundamental, que lo organizativo es fundamental, pero que no nos desconecte que esto va a pasar. Este es un llamado urgente de la Madre Tierra. Nos está convocando a dejar de hacer prácticas que contaminan y dañan no solamente la vida, sino toda la cosmovisión, que para nosotros los pueblos originarios es mucho más profundo desde esa mirada humana solamente, sino desde esa mirada de la vida natural, de la vida animal, de esa vida que solo la podemos ver con el viento, con el ruido de los pájaros, con el canto de los pájaros. Con las señas y los signos que a veces nos están mandando nuestros ancestros y ancestras. Pero también recuperemos la reflexión, no dejemos que nos desmovilicen y que nos dejen marcadas sobre nuestros cuerpos y nuestra vida un pesimismo. Al contrario, levantémonos con alegría, pongámosle arte y música a nuestro quehacer diario, solidario y fraterno, porque aún en tiempos de crisis hay sueños y esperanzas. Saludos, compañeras, un abrazo desde estos territorios lencas de Santa Bárbara y desde todos los territorios latinoamericanos que estamos conectados pensando en que la Madre Tierra nos está convocando. Ahí estaba toda la sabiduría de la defensora de Honduras, Betty Vázquez Rivera. Y si estás interesada en seguir escuchando esta sabiduría, te invito a que pongas me gusta en el Facebook Fondo Centroamericano de Mujeres. Ellas tienen un sitio que se llama Radio Comunitaria Virtual y van subiendo distintos podcasts y mensajes, como fue este mensaje de la defensora Betty Vázquez Rivera. Y ahora nos vamos a un territorio más cercano, nos vamos a Bolivia con un nuevo reporte de Delia, la compañera de la organización Ni Una Migrante Menos Bolivia. Buenas tardes. Nuevamente agradecer a Radio Humedales por el espacio. Mi nombre es Delia Colque, soy de la colectiva Ni Una Migrante Menos, con información sobre los migrantes bolivianos varados en distintos puntos de Chile. El pasado lunes 20 ingresó el segundo grupo de 430 personas a territorio boliviano para realizar los 7 días faltantes de la cuarentena en el campamento Tata Santiago de Pisiga. Este grupo se encontraba realizando la cuarentena en el Liceo A7 de Iquique desde el pasado 12 de abril, al cual fueron trasladados más de 800 personas desde el paso fronterizo de Colchane. Aún permanecen cerca de 400 personas más en este albergue. Las mismas están esperando para que puedan ser trasladadas a territorio boliviano una vez que termine la cuarentena el anterior grupo. El pasado viernes, en el mismo municipio de Iquique, se tuvo que trasladar a 250 personas que se encontraban durmiendo en las afueras del consulado de Bolivia durante una semana. Las mismas fueron llevadas a un albergue habilitado en un centro deportivo. Lo mismo pasó con otro grupo de personas, de más de 300 personas que se encontraban durmiendo en los pasillos de la terminal de Antofagasta. Estas fueron acogidas en dos albergues la semana pasada. También en Santiago se fueron juntando bolivianos con la necesidad de regresar. La terminal es uno de los puntos donde estuvieron durmiendo durante varios días 70 personas. Este miércoles por fin fueron trasladados a un albergue. Lastimosamente, esta situación es mucho más compleja, pues todos los días se ven más migrantes sin trabajo y con la necesidad de retornar. Varias personas se fueron acercando desde distintos municipios a los albergues que fueron habilitados para los migrantes bolivianos, pero se encontraron con la sorpresa de que los mismos ya estaban cerrados y no permitirán el ingreso de más personas. Pero no es lo único. El día de ayer, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, informó de que los albergues habilitados, que en su mayoría son colegios, se cerrarán por el retorno a clases, dejando nuevamente a cientos de bolivianos varados en las calles. El pasado 20 de este mes, el consulado boliviano en Chile sacó un comunicado indicando de que las personas que quieran retornar deben llenar un formulario vía online hasta el 27 de abril. Lamentablemente, la mayoría de las personas que migran para estos trabajos estacionales de la tierra no cuentan con medios de acceso a las redes sociales, lo que no garantiza que todas estas personas puedan lograr retornar a Bolivia. Son más de 2.000 las personas que aún se encuentran varadas en territorio chileno, padeciendo un montón de peripecias para poder retornar a Bolivia, mientras las autoridades bolivianas cierran los consulados y solo habilitan líneas de teléfono que no son atendidas, dejándolos nuevamente a la deriva. Nos sumamos a esta denuncia de la compañera y quienes estén interesadas en conocer más sobre lo que está pasando con los hermanos y hermanas bolivianas pueden poner el me gusta al Facebook Ni Una Migrante Menos Bolivia. Y seguimos en el territorio de Bolivia. Nos vamos a ir ahora al mensaje de una lideresa a propósito y en el contexto del Día de la Tierra. Vamos a escuchar a la lideresa Ruth Alipaz Cookie. En este Día de la Madre Tierra, en que estamos viviendo situaciones difíciles por una pandemia que nos tiene aislados a los pueblos indígenas en nuestros territorios, queremos llamar a la reflexión desde nuestra visión, desde nuestro sentir como pueblos indígenas y como mujeres indígenas. Debemos tomar conciencia que a nuestra Madre Tierra le ha tomado millones de años poner a disposición todos los recursos fundamentales para la vida, como es el agua, como es el aire, como es el suelo mismo, sus entrañas, que nosotros hemos venido socavando, hemos venido destruyendo y hemos estado viviendo de una forma irrespetuosa con esa dignidad de la Madre Tierra. Llamamos a la reflexión, este es un momento para reflexionar, de que tenemos que buscar otras formas de vida más armoniosa, más consciente, más agradecida con la Madre Tierra por todo lo que nos ofrece y que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar la continuidad de la vida y de otras formas de vida en esta Madre Tierra que es tan bondadosa al regalarnos todo para la vida, para la existencia. Simplemente llamar eso, a esa conciencia, a que vivamos, a que aprendamos a vivir de una forma más amable con ella, más responsable, más consciente de que ella es un ser vivo. Este mensaje fue compartido en el sitio de la Coordinadora por el Medio Ambiente. Y ya cerrando este bloque, nos vamos con buenas noticias que tienen que ver con las abejas. Y desde el sitio sostenibilidad.com Semana, nos cuentan que Trevor Dines, experto botánico de Plant Life, aseveró que es posible que con toda esta nueva situación de aislamiento, las plantas y flores crezcan sin restricción de ser cortadas o molestadas, lo que permitiría un claro aumento de la vida silvestre, incluidas las abejas. Los bordes de las carreteras y pequeños jardines son el mayor refugio para innumerables especies de plantas que han sido desplazadas de sus entornos naturales por la expansión agrícola y residencial. Bajo esta coyuntura, crecen sin restricción, mientras las abejas intercambian polen y néctar, lo que asegura su supervivencia, pues claramente este nuevo crecimiento de las poblaciones de flores ayuda a que aumente el número de polinizadores como las mariposas, murciélagos y obviamente las abejas. El estudio destacó que en estos tiempos difíciles para los humanos y humanas, la naturaleza y los insectos han tenido la oportunidad de recuperarse y ganar espacio, garantizando momentáneamente el resurgir de varias especies como las abejas, que el Instituto Earthwatch declaró en el año 2019 como el ser vivo más importante del planeta. Con estas buenas noticias, cerramos este bloque internacional y también a propósito de los animales y la importancia de que los animales vivan libremente y en contextos no intervenidos por el ser humano, vamos a escuchar Guacamayo de Danit. Por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro, te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con esta Boletina Informativa, este siguiente bloque de las noticias del territorio. Nos vamos con la contextualización a propósito del COVID-19. Esta información la sacamos desde el periódico El Desconcierto y dice: en un nuevo reporte diario de la infección en nuestro país, el gobierno detalló que Chile suma 12.306 contagiados a la fecha, mientras que el número de fallecidos alcanzó los 174 personas. Además, Jaime Mañalich entregó su profundo apoyo, bueno, pero eso no lo vamos a mencionar porque no nos interesa lo que dice el ministro. También se entregó un reporte donde este es hasta las 21 horas del día de ayer, como decíamos, 494 nuevos contagiados, llegando a un total de 12.306 personas a la fecha. También se detalló que se lamentaron 6 nuevas muertes en el país, elevando la cifra a 174 decesos desde que comenzó la emergencia. También se habla sobre el caso de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. A la fecha son 415 personas, 325 de ellas con respirador automático y 83 en condición crítica. Además, el gobierno confirmó el caso de 3 lactantes que se encuentran en situación crítica y conectados a respirador mecánico producto del COVID-19. 2 de ellos son de la región de Antofagasta y 1 en Santiago. Y también en este contexto, nosotras como radialistas nos sumamos al repudio y a la denuncia a propósito de las amenazas en contra de Izquia Siches. Obviamente no vamos a reproducir el contenido de estas amenazas, no reproducimos contenido fascista ni racista. Pero ¿qué dijo la compañera, la presidenta del Colegio Médico de Chile? Izquia Siches se refirió al fuerte y agresivo correo que recibió de un desconocido con garabatos y amenazas de carácter sexual y de muerte. Nunca me he sentido sola. Siempre está nuestro tremendo equipo, dijo en redes sociales. La compañera salió a agradecer el enorme apoyo que recibió luego de las amenazas a través de un correo electrónico, como decíamos. Dijo: muchas gracias a todos y todas las que me ayudaron. ayudaron. Aquí seguimos con más fuerza porque no nos dejamos amedrentar. Nunca me he sentido sola, siempre está nuestro tremendo equipo. Agradezco el apoyo. Debemos construir una sociedad en la que diferencias se puedan debatir con respeto y sin amenazas. Para esto necesitamos colaboración de todos los sectores y de la ciudadanía. Así funciona dentro de la comunidad médica, ante todo el diálogo y el respeto. Y nos vamos ahora con otra noticia, pero también a propósito de esta pandemia, nos vamos a un nuevo reporte de la coordinadora 18 de octubre a propósito de los presos y presas de la revuelta. Y luego nos vamos a escuchar un mensaje de Paula Cisternas, una compañera de 22 años, técnica veterinaria, amante de la flora y fauna, quien está privada de libertad desde hace aproximadamente 4 meses. La represión es algo que se sofistica debido a la necesidad del Estado de asegurar las condiciones para que los patrones de la miseria exploten y expriman a la gente. La cárcel como institución y la prisión política como fenómeno son claros testimonios de lo mencionado. Sin embargo, hay ciertos dispositivos represivos que pasan desapercibidos y que es necesario posicionar. Con esto nos referimos a la intromisión de la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, en el SENAME, quien con la excusa de la defensa de la soberanía nacional viola los derechos humanos y de la infancia de quienes se encuentran en SENAME a través del tráfico de informaciones privadas de los niños, niñas y adolescentes. No es de sorprenderse que estas informaciones están usándose para complejizar la represión del Estado en desmedro de los menores de edad, ya que en el pasado hemos visto cómo se trata nuestra infancia, como si fueran terroristas por el hecho de estar consciente de las injusticias que la rodean. También hemos visto que el cartel criminal de Carabineros actúa con lesa humanidad en el trato con menores de edad a vista y merced del Poder Judicial. En la misma línea, no se ha enjuiciado ni castigado a ninguno de los responsables por las atrocidades que los pueblos dentro de Chile han tenido que aguantar. Al mismo tiempo que los agentes del Estado se juegan todas sus cartas para poder sacar del hotel de Punta de Peuco a quienes violaron, asesinaron y cometieron 1000 atrocidades en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Está claro que los criminales como Onofre Jarpa pueden vivir y morir en tranquilidad, mientras que el pobre y el rebelde se le encierra y tortura dentro de la cárcel. No está de más mencionar que 3 de los criminales de Verde involucrados en la violación de un estudiante de medicina se les revocó la prisión domiciliaria, como también se les rebajó las medidas cautelarias a 2 de los criminales de Verde involucrados en el caso Huracán. Por otro lado, después del informe del Colegio Médico sobre la cárcel de Puente Alto y las visitas del INDH a las diferentes cárceles, no puede haber cuestionamiento alguno de las condiciones infrahumanas de la cárcel y lo poco preparadas que se encuentran para enfrentar a la pandemia del COVID-19, a la cual nos está condenando este Estado. No nos sorprende que frente a tantas injusticias e impunidad, las movilizaciones de los presos sociales hayan florecido dentro de los calabozos del Estado. Reiteramos nuestro incondicional apoyo a aquellos que luchan privados de libertad contra la injusticia y la represión del Estado, arriesgando su vida frente a gendarmes quienes no dudan en disparar sus escopetas contra los presos. Los pueblos dentro de Chile observan todas las atrocidades desde el aislamiento autoimpuesto, producto de la inoperancia del gobierno, pero no contarán con nuestra pasividad por mucho más. Las calles volverán a llenarse, los espacios públicos volverán a ser un espacio de lucha y con valiente combate los oprimidos reivindicarán todo lo que se les ha usurpado. Recuperaremos a nuestros compañeros privados de libertad tarde o temprano. Llamamos a denunciar las alianzas terroristas dentro del Estado, entre Ministerio Público, Ministerio del Interior, la ANI, el cartel criminal de Carabineros y los tribunales de injusticia, quienes por defender las condiciones que permiten nuestra explotación son capaces de atrocidades de lesa humanidad. Llamamos a estar atentos respecto a la vigilancia e intromisión de agentes del Estado al interior del SENAME, ya que no dudarán en utilizar las informaciones que obtengan para revulnerar a la infancia. Apoyamos las manifestaciones por condiciones sanitarias de los presos sociales de forma incondicional y señalamos que el Estado está condenando la pandemia a la población carcelaria. Denunciamos la impunidad de los criminales de lesa humanidad y los agentes del Estado que oportunistamente utilizan la pandemia para beneficiar a las bestias de la dictadura. Exigimos libertad inmediata a los presos políticos de la revuelta Exigimos arresto domiciliario para toda la población carcelaria. Este es un mensaje de la Coordinadora 18 de Octubre. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar! Mi lucha siempre ha sido y será por intentar salvar nuestra flora y fauna, para que por favor no haya más especismo y no nos creamos seres superiores. Hay animales no humanos que están presos toda su vida, y me da tanta impotencia aún escuchar que esos seres han sido creados para eso, para alimentarnos, vestirnos o tan solo cazarlos por diversión. ¿Por qué cazarlos? Porque son plagas, plagas que el mismo ser humano ha insertado en el ecosistema. De cierta manera, los puedo comprender un poco al estar presa. Solo que yo sé que en algún momento podré salir a estar con mis seres queridos. Y ellos no. ¿Por qué menciono la flora también? Porque para mí, cada vez nos van quedando menos hectáreas verdes. Por culpa de múltiples cosas, como expropiaciones de manos de empresarios, incendios forestales, contaminación, todo a causa del ser humano. No tomamos conciencia de nuestros bosques, humedales, parques, reservas naturales. No respetamos la vida que existe en estos lugares tan sagrados y los contaminamos con nuestra falta de empatía. Son cosas básicas, como llevarte tu basura. Si ves basura en el lugar, llévatela, aunque no la hayas dejado tú. No prender fuego si no vas a ser capaz de apagarlo y obviamente si está permitido en el lugar. Me encantaría poder salir y dar charlas de todo esto, especialmente más aún en flora y fauna, especializarme en esto. Quizás, estando privada de mi libertad, mis ideas y planes se retrasen un poco. Y cuesta un poco más poder realizarlos, pero no significa que bajaré los brazos y no los pueda cumplir. Por el momento mando algunas frases y sentimientos para que sean compartidos y escuchados para quien quiera. Solo pido libertad para los presos de la revuelta y los presos no humanos. Aguas y tierras libres. Y mucho aguante para todos los presos de la revuelta. Esto está hecho para las personas más fuertes y que mucha resiliencia. Libertad para todas y todos los presos políticos de la revuelta y para los presos políticos mapuche. Y siguiendo este bloque, nos vamos con una denuncia que tiene relación con el racismo y nos vamos a escuchar el reporte de Jennifer de la Brigada Migrante Feminista. Hola a todas y todes, soy Jennifer Piña de la Brigada Migrante Feminista Valparaíso. Bueno, nosotras queremos denunciar el despliegue racista que en las últimas semanas ha tenido los medios de descomunicación y de desinformación, que están empecinados en darle un color, en darle un cuerpo a este virus, en patologizar, ¿no?, a las comunidades migrantes, pero sobre todo a las corporalidades negras, a las comunidades haitianas. Rechazamos categóricamente todo el despliegue mediático y amarillista que han tenido a propósito de los 30 hermanos haitianos en Quilicura. Igual, bueno, esto es muestra más del racismo estructural que caracteriza el Estado colonial de Chile, y tampoco no es nada nuevo, es algo que ya veíamos venir, es algo que ya estaba pasando antes de la contingencia de la pandemia. Bueno, hemos sido testigos desde las políticas de este gobierno. Tiene un foco y tiene una intención de seguir criminalizando, de seguir señalando a la comunidad migrante como el chivo expiatorio para ocultar todas las falencias de este Estado, ¿no? Y por otro lado, bueno, no solamente esto, también queremos rechazar categóricamente el continuo cierre de fronteras que también ha llevado a cabo el gobierno, ¿no? También desde hace un mes hay más de 400 migrantes bolivianos en las fronteras. Las fronteras se han vuelto campos de concentración, ¿no? Donde ninguno de los dos estados, ni el chileno ni el boliviano, se hace cargo de las condiciones, mínimas o de generar una práctica de acogida para estas comunidades. Entonces, esto evidencia una vez más cómo las corporalidades migrantes seguimos siendo esos cuerpos que no importan para el sistema y que no merecen la pena sostener la vida. Esa es la denuncia, y que también instamos a las comunidades, a las organizaciones y sobre todo a las organizaciones feministas que no sigan reproduciendo lo que aparece en los medios de comunicación, que hagan una denuncia explícita a lo que está sucediendo y que sigan a las diversas organizaciones migrantes y migrantes feministas del país y que escuchen nuestras voces, porque no podemos seguirle dándole cabida a estos discursos que quieren seguir perpetuando el odio entre nosotras y nosotres. Y bueno, y por otro lado quisieras también contarles de que, bueno, que más allá de lo que muestran los medios de descomunicación, también habemos comunidades de mujeres y disidencias migrantes organizadas, y es una invitación a que sigan a las redes de la Brigada Migrante Feminista, que estamos articulando estrategias de resistencias comunitarias para ir en apoyo a las mujeres y a las disidencias e infancias migrantes a su cuidado a través del Fondo Comunitario de Emergencia Feminista Antirracista, para cuidarnos y apoyarnos en comunidad, y que todos los jueves a las 19 horas tendremos un ciclo de conversatorios donde entrevistamos a diversas artistas y feministas de Avialjala para seguir tramándonos desde un feminismo antirracista, anticolonial, anticapitalista, tortillero, disidente, anticarcelario, autónomo, transvesti, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, y todo esto va a ir en profundos para poder seguir acompañando a otras compañeras migrantes en situaciones de precarización en este contexto. Así que eso, síguenos en las redes @ Brigada Migrante Feminista en Facebook e Instagram. Gracias. Gracias a usted, compañera, cariños para toda la Brigada Migrante Feminista. Y en esta misma denuncia de racismo hay un comunicado: racismo y xenofobia, chivos expiatorios de la crisis sanitaria. Llevamos a cabo una campaña contra el racismo y la xenofobia en Chile, teniendo en cuenta que lo que está pasando en el Sitén Quilicura es uno más de los acontecimientos recientes que busca poner de chivo expiatorio a la comunidad negra migrante. Nuestra intención es denunciar el racismo estructural por medio de una campaña de alto impacto. Esta alerta en contra del racismo la están haciendo las compañeras de Negradas, Red de Mujeres Afrodiaspóricas, Negrocéntricas, Microsesiones Negras y Talleres Populares América Morena. En estos sitios pueden encontrar este comunicado donde están llamando a que las distintas organizaciones firmen y se sumen a esta denuncia de racismo en Chile. Y siguiendo con las noticias, el día de ayer, jueves 23 de abril, la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas organizó un conversatorio que se llamó Impunidad en tiempos de pandemia. Vamos a escuchar las palabras de Carmen Hertz, diputada y sobreviviente de los horrores de la dictadura y además defensora de los derechos humanos. Decía que el Tribunal Constitucional ha sido una de las trincheras de la impunidad y que desde el año 2015, coincidentemente cuando asume el ministro José Ignacio Vázquez y se va Francisco Fernández, curiosamente ahí comienzan estos recursos de los perpetradores y sus defensas legales, que evidentemente y a todas luces son recursos que en definitiva no se pueden admitir, o sea, son aberrantes. Pero comienza esta estrategia para ir dilatando las causas de derechos humanos, que ya por supuesto son causas que llevan más de 30 años esperando ser investigadas. ¿Y qué significa esta dilación? Significa que impiden que sentencias que se habían dictado se puedan ejecutar. Paralizan procedimientos que estaban investigándose crímenes aberrantes. Por ejemplo, son capaces de paralizar jurisdicciones enteras. A través de estos recursos, los criminales paralizaron toda la jurisdicción de Chillán, todas las causas que llevaba el ministro Carlos Aldana. Paralizaron la investigación de los 5 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que desaparecieron en septiembre del 87. La tuvieron más de un año paralizada. Paralizaron los crímenes de la Operación Cóndor. Hubo causas que estuvieron un año, 8 meses paralizadas. Bueno, esta circunstancia, como hemos dicho, trinchera de impunidad, recursos aberrantes, son de alguna manera denunciados por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Berán, y en función de eso, yo denuncio a la Fiscalía Nacional los delitos de cohecho y prevaricación, no solo de los miembros del Tribunal Constitucional cuando este estaba a la cabeza Iván Aróstica, que recordemos quién es un personaje, pero en forma descarada pinochetista, amante de los corvos, le encantan los corvos, amante de Jaime Guzmán, miembro del movimiento gremialista que dio nacimiento a la UDI en la Universidad de Chile. Es decir, ese es el perfil de quien presidía el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacían? Simplemente no lo ponían en tablas estas causas meses tras meses. Y además con orden de paralizar el procedimiento en los tribunales de justicia. Aquí, indudablemente, a mi juicio, se ha configurado el cohecho, se ha configurado la prevaricación, porque como señalaba, la propia presidenta actual dice que esto limitó con la corrupción, en el sentido, reitero, que hubo abogados que cobraban por la dilación de las causas, lo cual, evidentemente, a mi juicio, está indicando una concertación con los miembros del tribunal. Recién se designa a la fiscal encargada de investigar. La Fiscalía Nacional resolvió de inmediato la denuncia que hicimos, la remitió a la Fiscalía Norte y se acaba de designar a la fiscal Jimena Chong a fin de que lleve adelante la investigación. Esto, como digo, ha sido un resquicio más, porque estamos agregando impunidad sobre la impunidad. Estamos hablando, como decía, de causas que se han demorado décadas en ser tramitadas. Y además tenemos que agregarle los meses que el Tribunal Constitucional se permite adicionar. Estamos hablando de impunidad biológica, de los familiares de las víctimas muriéndose sin poder conocer ni siquiera los resultados de la investigación que tardíamente se empezaron a hacer. Estamos hablando que estos plazos además propician la fuga de los perpetradores. Y tanto es así que hay casos concretos en que estos sujetos se escondieron, como es el caso Sangüesa Ross, llamado con la chapa El Huilo, activo agente de la CNI, un agente pero un, de comando de exterminio, que se fuga mientras el Tribunal Constitucional paraliza la causa de los ocho compañeros del Frente Patriótico con el Rodríguez. Entonces, esto es lo que tenemos que no olvidar, tener en cuenta lo que nos ha costado las décadas de perseverancia, las décadas de luchar por algo que no le empiece solo a los familiares, sino a la sociedad en su conjunto. Porque no es un problema nuestro, es un problema de toda la sociedad. Porque cuando una sociedad ha vivido un evento traumático tan brutal como el que vivió la sociedad chilena, que son los crímenes de lesa humanidad a escala, o sea, prácticas genocidas contra un sector de la población, o sea, ¿contra quiénes? Contra los opositores, contra los resistentes a la dictadura. Esa sociedad, si no se reconstruye con verdad, con justicia y con memoria, no va a ser jamás una sociedad decente. Ahí estaba Carmen Hertz. Si estás interesada en escuchar este conversatorio completo, puedes meterte al Facebook de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Detenidas Desaparecidas y ahí está este video y van subiendo todas las semanas distintos registros para no olvidar ni tampoco perdonar. Y nos vamos ahora a una lamentable noticia que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. A la fecha ya van 14 feminicidios, según la fuente de la Red Chilena contra la Violencia. También les contamos que lamentablemente Florencia aún no aparece. Dos semanas de búsqueda se cumplió el pasado miércoles. Florencia Romero Parra, de 14 años, una joven que fue vista por última vez cuando salió de su casa el pasado miércoles 8 de abril en las cercanías de Plaza Condel de Concepción. Así que invitamos a estar atentas y a difundir el caso de Florencia Romero Parra. Y a propósito de esto, el día 22 de abril, organizaciones feministas se articulan y lanzan la campaña virtual En Red Nos Cuidamos, que contiene herramientas, informaciones y mapeo de organizaciones territoriales que otorgan apoyo psicológico y o jurídico, orientación en caso de violencia contra mujeres, disidencias e infancia, así como también difusión de números de emergencia para enfrentar la violencia patriarcal y racista que se ha agudizado durante la crisis sanitaria. La iniciativa fue levantada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red Feminista de Estudiantes y Trabajadores de la Psicología y la Coordinadora Feminista 8M junto a La Morada, Negrocéntricas y la Secretaría de Mujeres Migrantes. Esto busca hacer un aporte frente a las insuficientes medidas que ha tomado el gobierno en relación al grave problema político, social, cultural y económico que constituye la violencia patriarcal. Hasta el momento hay informaciones respecto a organizaciones de 8 regiones del país y durante los siguientes días se espera ir sumando colectivas, organizaciones de mujeres y disidencias. Entonces las invitamos a que busquen esta información, está en nuestras redes y también está en las redes de las organizaciones que levantaron esta campaña. Y en este contexto nos vamos a ir a un audio registro que nos manda una auditora, una vecina desde Concepción, del registro que fue el cacerolazo realizado el pasado martes en Concepción en denuncia a la violencia machista. Y agradecemos a la auditora, les recordamos que todas pueden ser retorteras para la boletina. Al final de la boletina vamos a dar el número de teléfono de la radio donde pueden mandar audios como el que mandó la vecina de Concepción. Y cambiando completamente de tema, el pasado 22 fue el Día Internacional de la Tierra. Vamos a escuchar unas décimas a propósito de este día de la autora Hilda Carrera. la tierra le ofrecemos este 22 de abril un homenaje gentil, porque todo le debemos. Llegamos a los extremos. Dañarla sin cesar. La ambición llegó a explotar uno a uno sus recursos con mentirosos discursos que hablaron de sustentar. Hoy te pedimos perdón, Pachamama generosa. La naturaleza hermosa exige entrar en razón. Nuestra principal función es vivir en armonía, disfrutar con alegría. Cada brote que tú ofreces, el mar con todos sus peces y tu vibrante energía. A cambio, tierra querida, los que detentan poder te han dañado por doquier de una forma inmerecida, con guerras que cobran vidas. Y con sobreexplotación, respondiendo a la ambición de unos magnates dementes y unos cuantos presidentes que no tienen corazón. Hoy, más que nunca es preciso una solución que apremia en medio de una pandemia. Se requiere compromiso. Golpea fuerte este aviso. Porque está en riesgo la vida. Una lección aprendida al vivir en cuarentena nos dice que hay vida plena comprando solo comida. Y ahí estaba esta décima que la hicieron las chiquillas del Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y a propósito de la tierra y de la defensa de la tierra, nos vamos a ir con un reporte de la compañera Valeria. Ella es parte de Mujeres Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví. Desde la zona de Quintero y Puchuncaví, mandamos un gran saludo a toda la comunidad de Radio Humedales. Desde acá, Valeria Carrasco, de Mujeres en Zona de Sacrificio, Quintero y Puchuncaví en Resistencia, les manda un gran abrazo a todas. Este territorio ha sido históricamente devastado por un parque industrial que nos envenena día a día. Tenemos el aire, el agua y la tierra totalmente contaminadas por dióxido de azufre, cobre, zinc, cadmio, magnesio y una gran cantidad de metales pesados. El 2018... tuvimos un gran pic de contaminación en que más de 2.000 personas fueron envenenadas por una nube tóxica que hasta el día de hoy no sabemos con exactitud quién la emitió, en qué momento se emitió y quiénes fueron los agentes contaminantes de esta nube. Hasta hace dos noches seguimos viviendo altos pics de contaminación, emisiones que sobrepasan las normas permitidas, y eso provoca que en la comunidad haya crisis respiratoria en nuestra población. Esta comuna, estas dos comunas, Quintero y Puchuncaví, tiene altos índices de enfermedades a partir de la contaminación ambiental. Tenemos vecinos y vecinas con cáncer, con enfermedades autoinmunes. Nuestros niños y niñas tienen enfermedades respiratorias gravísimas y enfermedades cognitivas y de aprendizaje en un porcentaje superior al nivel nacional. Y eso es grave. Y eso nos preocupa en esta situación de pandemia por el COVID-19. La enfermedad ya llegó a Quintero. Ya tenemos personas enfermas en la península de Quintero. Y la situación del hospital no es la mejor para recibir a estas personas, porque no tenemos una red fija de oxígeno. Tenemos que esperar a que traigan insumos desde el gobierno regional. Tenemos que esperar a que los funcionarios del hospital puedan contar con insumos básicos para poder atender a la población. Y eso es bastante grave, porque desde el 2018, que se nos viene prometiendo un hospital nuevo, profesionales de la salud, especialistas en materia de enfermedades respiratorias y enfermedades autoinmunes. Y hasta el momento nada ha pasado. Tenemos el mismo equipo de salud que con lo que tienen han logrado salir al paso de esta pandemia. Esta comuna, además, no cuenta ni va a contar con respiradores mecánicos ni con exámenes para detectar la enfermedad. Si una persona tiene sospecha de tener la enfermedad o ya tiene la enfermedad, tiene que trasladarse hacia Viña del Mar, que es el hospital base, el hospital de referencia que tenemos en la zona. Si la comunidad acá en Quintero se enferma gravemente y no hay cupo en Viña del Mar, no sabemos qué va a pasar. Y es por eso estamos en un doble riesgo. Vivimos en un ambiente altamente contaminado y más encima vivimos en un ambiente en donde la situación de la salud es precaria para la población que habitamos acá en la zona. nos preocupa por sobre todo esta situación. Nos preocupa que se nos viene el invierno, y porque sabemos que en invierno el gran parque industrial que tenemos como vecino es cuando emite grandes emisiones de gases, y es porque también las situaciones del clima favorece para que el aire se quede estancado acá en la zona y produzca grandes crisis de contaminación. También nos preocupa que el gobierno central obligue a nuestros niños y niñas a volver a clase. Aquí en la zona hay una gran cantidad de escuelas rurales, que son las primeras que entrarán a clase. Y eso es un gran riesgo, porque hay muchas de las escuelas que viven alrededor del parque industrial. Y nuestros niños y niñas no están preparados, a partir de la salud, para que vuelvan a clase. Somos una zona que estamos en un doble riesgo o en un triple riesgo, por la situación de precariedad, por la situación de la doble contaminación. Esta no es la única zona, hay 5 zonas de sacrificios más en nuestro país, y tenemos que estar atentos a lo que se viene, porque las realidades territoriales son diferentes a las del gobierno central. Por eso mismo queremos seguir en contacto con ustedes, queremos seguir informándolo. Un saludo a todas y todos, a seguir en la pelea. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. Gracias a usted, Valeria. Saludos a todas las compañeras de Mujeres Zonas de Sacrificio, Quintero, Puchuncaví. Y también las invitamos a que busquen en el Facebook a estas compañeras. Se llaman así tal cual, Mujeres Zonas de Sacrificio, Quintero, Puchuncaví. Y también las invitamos a que visiten el Facebook del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, ya que en este contexto del Día de la Tierra hicieron una serie de conversatorios y talleres que quedaron en su página para que ustedes puedan aprender también y conocer lo que está ocurriendo en los distintos territorios y las denuncias a propósito de este sistema extractivista y cómo ha afectado todo el territorio, no solamente este, sino que el latinoamericano. Y cerrando ya esta boletina, vamos a pasar algunos datos. Las compañeras de la toma Violeta Parra de Barrancas están en campaña, dice: estamos con esta campaña, si conoces alguna organización o persona que pueda dar un aporte en dinero, por favor comunícala conmigo, por interno le daremos los datos para depositar en la cuenta del dirigente de la toma. Como Tierra y Territorio, con el Círculo de Mujeres y la Comisión Salud, estamos buscando ir gestionando espacios seguros para las mujeres en la misma toma. Allá se necesita de todo y por ello decidimos con esta organización hacer esta campaña. Dice: campaña urgente, viene el invierno y estamos en pandemia, mujeres de la toma necesitan tu apoyo. Ahí pueden estar esta información también en el Facebook de Radio Humedales. Y también datos importantes, las invitamos a que sigan escuchando el informativo popular La Boca que Habla los días miércoles y sábados a las 21 horas. Esto lo pueden escuchar desde el Facebook Boca Sur Informa o Centro Cultural Víctor Jara. También les pasamos el dato que ya empezó el Tortamor, este matinal que ahora es un matinal vespertino, todos los martes a las 18 horas desde la señal de Radio Humedales, y también los lunes a las 5 de la tarde en búsqueda de la lesbiana perdida, siempre un nuevo capítulo de esta de estas cápsulas a cargo de Les Vilais. Quedé de darles el número de la radio para que ustedes puedan retortear desde sus territorios. Es el más 569-49-19-0600, más 569-49-19-0600. Ahí nos pueden mandar sus reportes. Ya vamos cerrando, volvemos a saludar a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Agradecemos a la DJ y radio controladora Otra Planetaria, también a todas las compañeras y retorteras que hicieron posible esta nueva boletina, y nos vamos con una campaña que hizo el MAT en complicidad con la radio Juan Gómez Milla. Nos vamos a ir a una cápsula, campaña Agua para los Pueblos por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios, y luego las dejamos con la música Eva de Marce, La Niña del Volcán, a propósito de todos los volcanes que se han activado en este contexto. Muchas gracias a las radioescuchas y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en una nueva boletina informativa. Ah, gracias, compañera. Tenemos un saludo pendiente para una querida radioescucha. Ella es Anita desde Puchuncaví, que siempre está atenta a las señales libres y feministas de Radio Humedales. Saludos a la compañera Anita, entonces, y que le dedicamos a ella esta canción, La Niña del Volcán. Por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Porque somos alternativas al extractivismo. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, creemos fundamental visibilizar, en el marco de la pandemia actual, que los territorios hemos construido alternativas al extractivismo desde economías locales, territoriales y solidarias, a partir de la agroecología y de redes de apoyo mutuo, por lo que hacemos un llamado a seguir organizándonos por una soberanía alimentaria y sanitaria de los pueblos. Por esto, en el Día Mundial por la Tierra, agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Para los pueblos chicos, para los pueblos grandes. Thank you. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.